una gata zoom zoom. Está con su padre moviendo el boom boom. Parece un clásico de lunes tum tum. Damos la vibra, le damos pum pum pum. Agata zoom zoom, agata zoom zoom. Está con su padre moviendo el boom boom. Parece un clásico de lunes tum tum. La mala vibra, le damos pum pum. Cuando tu opinión sea una noche de perreo, hasta abajo me la da. Pa' que estamos cruz y cero posteo, la madre que saque el celular. Ya los filis están corriendo, aquí estamos en alto y la nota está subiendo. Tú la ves, no quieres peliculeo, y yo estoy que la pillo en un perreo pa' hacerle zoom, zoom, agata, zoom, zoom. Estás con su vestir moviendo el boom, boom. Parece un clásico de lunes, tum, tum. Dame la vibra, le damos pum, pum, pum. Agata, zoom, zoom, agata, zoom, zoom. Está con su vestir moviendo el boom, boom. Parece un clásico de lunes, tum, tum. La mala vibra, le damos pum, pum. Agata, zoom, estoy pa' que pelee mi villa con tu cine. Que las ganas que te tengo las asesine. Hasta abajo yo dejo que tú me humilles. Esa combi se te ve, pues puta, date guille. Aunque no hace falta, se te ve que Dios te dio de más pa' que reparte. No hay presión, yo dejo que me comparta. Dicen que tus combos son 300 como es parte y la veo. Zoom, zoom, agata, zoom, zoom. Está con su Betty moviendo el boom, boom. Parece un clásico del Looney Tunes, tum. La mala vibra, le damos boom, boom, boom. Agata, zoom, zoom, agata, zoom, zoom. Está con su Betty moviendo el boom, boom. Parece un clásico del Looney Tunes, tum. La mala vibra, le damos boom, boom.